jornada realmente apasionante, teniendo en cuenta que los de arriba no ceden y solo pierden los que juegan entre sí, porque si no tampoco perderían. Cayó Valladolid, cayó el Hércules, el resto ganaron. Y ahí sigue esa lucha tremenda donde Leche no falló y no era sencillo ganar en la nueva condomina frente al Real Madrid. Una importante victoria que Leche nos sigue colocando ahí en la tomada. Vamos a por titulares. Con suficiencia por 0-2, goles de Rupert y Generelo, enlaza la segunda victoria consecutiva. Volvió a dar señales del equipo que llegó a liderar la categoría en algunas fases del partido, sobre todo en la seriedad defensiva. La mala noticia, las lesiones. Palanca con rotura fibrilar estará 3 semanas KO. Rupert con una fuerte contusión en duda para el próximo partido. Y que Mateo baja por sanción. Y el técnico espera recuperar a Peregrín y Luque. Con 43 puntos, los ilicitanos ascienden un puesto a la quinta posición y adelantan al Hércules, que junto a Valladolid fueron los damnificados de la jornada. El resto de los aspirantes vencieron. Los de Bordalás están ahora a 3 puntos del ascenso directo, posición que ocupa su próximo rival, el Celta de Vigo. Precisamente precios especiales para el partido frente a los gallegos a través de los abonados. 2 entradas en tribuna les costarán a estos 25 euros, 2 en preferencia 20 y 2 en fondo 15 euros. En el segundo fútbol consiguió una importante victoria en Murcia y es lógicamente lo que hoy tenemos también como actualidad para que todos vosotros utilizáis las nuevas tecnologías, la web, las redes sociales, podáis comentarlo. Adelante, García, buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a los que nos siguen en las redes sociales. Cuéntanos. Bueno, pues como hoy es lunes, día de reflexión, pues os preguntamos qué destacaría de la última jornada de Elche, recordar el resultado Murcia 0-Elche 2. Ya sabéis, vuestros comentarios y opiniones en nuestro muro en Facebook, en Twitter y en nuestro reproductor multimedia. Además, hoy lunes, tertulia deportiva con Paco Gómez, Antonio Bazán y Julián Palomar. También puedes opinar y añadir tu opinión a los temas que salen aquí en Elche. Pues todas vuestras opiniones ahí, donde he dicho Araceli, porque la victoria del Elche pues le da al equipo, yo creo que la seguridad, y poco a poco recupera la confianza perdida después de aquellas 3 derrotas consecutivas que afortunadamente empiezan a ser historia, porque deja claro que este Elche o gana mayoritariamente o pierde, porque lo de empatar pues no va con él. Si de algún partido como el del Nasti, que el Alcoyano hubiera sacado un empatito, podría ser ahora donde podríamos estar. Pero la verdad es que esta es un poco la realidad de la segunda división y la realidad del Elche Club de Fútbol, que con los goles de Rupert y de Generelo dio buena cuenta de un Murcia que fue, yo creo que muy inferior, a pesar de lo que decía Iñaki Alonso, que les había ganado el Elche con muy, muy, muy poquito. Bueno, mucho menos creo que hizo el Murcia, que no generó más que un tiro a portería en todo el partido, y donde Juan Carlos posiblemente por la meta del Elche tuvo uno de los partidos más plácidos y tranquilos en lo que llevamos de temporada. En fin, analizamos las palabras de Iñaki Alonso, también de Bordalás, el partido del Elche, la jornada, porque las victorias del Deportivo de La Coruña es la octava consecutiva, la mejor racha en toda su historia. Le colocan rumbo a primera división, ha puesto la velocidad de crucero, no hay quien le frene. El Celta de Vigo, próximo rival del Elche, goleó al Recreativo de Huelva y eso que perdía 0-1 en el descanso, se coloca con 46, pero ahí están las tortas, las bofetadas. Celta 46, segundo, marcando ascenso directo, y en playoff, Valladolid y Almería 45, Elche quinto 43, sexto Hércules 42, séptimo y fuera del playoff el Córdoba con 40. Ganaron todos, menos Valladolid, que perdió con el Córdoba, y Hércules, que perdió contra el Deportivo de La Coruña. O sea que está todo muy apretado de la segunda posición a la séptima, solo hay 2 partidos, y ahí hay pues 6 equipos luchando por, primero, esa plaza de ascenso directo, y luego las 4 de playoff. Todo en un pañuelo, y quedan todavía muchísimas jornadas, tantas como divertidas. Visítanos en limpiezatec.com. 23 de febrero, 4 de marzo. otro torneo de pádel en Elche Squash Club, puntuable para el ranking ilimitado. 5 categorías masculinas, 3 femeninas y 2 mixtas, con más de 3.000 euros en premios. Patrocina un Ferretería Industrial, con energía Bolvardo y paredes. Inscríbete ya. Comercial Personera. Puertas, tableros, parquetes, cocinas y bricolajes. Nueva tienda Movistar con Baile Comunicaciones. En Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro. Contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Baile Comunicaciones. En Reina Victoria, esquina Doctor Caro. Elche. Si alguien te pregunta, ¿qué escuchas? Radio Express Marca, el Elche 101.4. Si te vas a casar, visita Carlo Ruzzini Novios. Diseño italiano en trajes para novios, padrinos, acompañantes e invitados. Novios. También en Carlo Ruzzini, amplia colección en calzado y complemento. Y es que en Carlo Ruzzini, al novio lo dicen para la ceremonia y después de la ceremonia, con trajes de calle, americanas de sport, camisas combinadas con dobles cuellos en fantasía. Carlo Ruzzini Novios. Visítanos en José María de Mal 30, junto a Medal, piso azul, o en carloruzzini.com. Radio Express Marca Elche. Más de 20 años al servicio de Elche y comarca. Anuncia tu empresa o negocio en una emisora consolidada con la mayor programación local y deportiva. Ponte en contacto con nuestro departamento comercial. Llama al 96-621-0000. Marca la diferencia. Anuncia tu empresa o negocio en Radio Express Marca. La radio que hace afición. 96-621-0000. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Paro, venta y colocación. Y en neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas, para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Cabaló y Sors, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. En Radio Express Marca, Elche Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, pasan 27 minutos de la una del mediodía de este frío lunes 13 de febrero de 2012. El Elche ha puesto otra vez un rumbo al playoff, un rumbo a intentar conseguir plaza de ascenso a primera división. El ascenso directo está a 3 puntos. La victoria frente al Murcia confirma que el equipo poco a poco empieza a recuperar los valores que incluso le hicieron llegar a liderar la tabla, aunque aquella brillantez, aquel brillo, aquellas goleadas, pues yo creo que posiblemente no las veamos otra vez, ojalá me equivoque, pero la segunda división, sobre todo conforme van avanzando las jornadas, pues cada vez se va a ir ajustando más, cada vez los detalles van a ser más pequeños para ganar los partidos, y ahí el Elche parece que vuelve a apostar por Galás por lo que le dio verdaderamente éxito, sobre todo la temporada pasada, ¿no? Cerrar los partidos, saber ganar, no ser práctico y pues, también tener la fortuna de cara a portería. Yo creo que frente a Murcia no cabe discusión de que el ganador con autoridad, con suficiencia fue el Elche y que pues, la victoria reafirma que el equipo poco a poco empieza a encontrarse de nuevo. Abrimos ya nuestros micrófonos en este lunes de Tertulia. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, ¿qué análisis hacéis del partido frente al Murcia, el juego, el resultado, qué pareció? Bueno, que entró fuerte Jordazo un poco la medida que necesitaba este año. Creo que trabajó muy bien la primera parte, supo llevar el encuentro al sitio que él quería, marcó un gol antes del descanso y a partir de ahí fue el Elche que todos conocemos, ¿no? Creo que la plantilla, a raíz de la derrota en Córdoba, se dio cuenta que con sus argumentos, con su trabajo, con su lucha, su pelea y su pressing, puede llegar lejos, pero solo con eso. Seguro el espacio, porque no quiero la mitad de dos delanteros y Américo por la banda izquierda, o Cristóbal. Me imagino que Américo está por delante porque físicamente, porque lleva más tiempo en la plantilla. No sé qué opináis vosotros. Yo creo, me pongo en la piel del entrenador y viendo los últimos partidos, yo creo que la primera opción es la que va. ¿Y con qué jugadores? Podía estar un tanto deprimido porque fue el primero que se cayó, después señalado. lo de Chilena, como fuera con el traer no. Sin embargo, volvió por necesidad y está funcionando. Por eso, es igual que el portero, dice, ¿qué hará el portero para terminar? Claro, no le llega, porque si no le cierra la puerta, ¿no? Entonces, hay pocas posibilidades de que le haga el gol. Yo creo que una proporción importante de lo que estamos hablando, del rendimiento del que entra y lo hace fenomenal, que se recordará. A mí pasó lo hizo en la segunda vuelta, el equipo no se parecía nada al de la primera. Y creo que tienen la... Eso es un don, el saber exprimir y sacarle, hacer un poco de psicólogo, mucho de psicólogo con el futbolista y sacarle lo mejor a cada futbolista. Nada más, qué difícil decirle a un jugador, no te preocupes, ahora no estás jugando, pero vas a ser importante dentro de tres meses. Yo creo que un jugador se lo cree, no creo que quiera jugar ahora. No, pero luego el tiempo le da la razón al entrenador, ¿no? Tú estás bien preparado que cuando llegue vas a tener un caso que además... Que es un hombre que podía estar caliente, caliente, porque es que no lo ha oído. No lo ha oído. Sale. No lo ha oído. O sea, no se nota que no está al margen del resto de compañeros. Lo mismo con Echeta, que ya ha sufrido varias veces ese descalabro de salir del equipo titular. Y yo creo que ahora Pellegrino tiene que esperar, aunque se recupere bien. Es lo mejor, hombre, le quedan dos semanas más, pero si el equipo sigue así, por lo menos ya demostró que recibe el equipo. Por cierto, yo. Hubo un cambio, no hemos hablado de esto, pero la entrada de Carmen. A mí no me gustó. Es que esos cambios no me gustan, pero bueno. Cuando lo veo, digo, ¿qué pasa? Pero si tenemos bastante que debe ser de que. ¿A qué responde? Yo creo que quería cerrar la entrada de su tipo. Eso no tiene que ir. Está claro. Y a mí, en eso sí que siempre es un obsesivo en tapar el carril de los rivales. No lo ha hecho en algunos partidos como el de Valladolid, que me salió mal, y en otros lo ha salido bien, ¿no? Creo que eso siempre tiene una obsesión. Yo eso no te voy a decir. Pasa muchas cosas y la segunda es canalla, como entonces una de vida del Valladolid parece lesiones en cada partido. De hecho, no muy, los de arriba muy pocos fallan. Ya, ¿eh? Claro. Y ya empieza a aceptar Córdoba como equipo que acompaña. Sí, todavía no. Todavía no. Todavía no. Instalado en España. Adquiere la mejor tecnología para tu salud.

acabó ganando. Pero bueno, ya el entrenador tiene el técnico del Elche, Trevor Rabat, también tenía el suyo particular. Ahí estaban las opiniones de Portalás. Recuerdo, no tendrá ni a Palanca ni por lesión, en teoría tres semanas por rotura muscular, tampoco ni quemación por sanción. Roper es duda, con esa fuerte contusión en el pie izquierdo, mientras que podría recuperar a Pellegrín y a Luque. Recuperado, al final se cayó de la convocatoria. Recuerdo que el club está vencido para el partido domingo a las 12, una promoción de entradas con precio más económico a través del abonado. Podrán adquirir dos entradas de tribuna por 25 euros, dos de preferencia por 20 y dos de fondo por 15 euros. Araceli, bueno, siguen llegando comentarios respecto a esta última jornada de Elche. Javier Padilla dice, destaca que Elche vuelve poco a poco por sus fueros y hacer el Elche peleón que todos esperamos y que se había sumado. Afortunadamente está de vuelta. Sergio Leván dice, no me gustó el cambio de Carpio teniendo a Perico Guadalupe, pero bueno, lo importante son los tres puntos. Pedro Daco dice, a Peri parece una victoria fácil, pero fue una victoria muy trabajada. Decir también, Paco, una relación que Jennifer Gallardo dice, ¿estás diciendo que a Xavi tiene la culpa de la derrota de Elche? No, no. Lo que dijo Antonio, si no recuerdo mal, es que no entendió cuando el equipo estaba ganando que de múltiples razones que sea Xavi y no a Rupert, que bajo su punto de vista no lo entendía, porque con Rupert el equipo estaba funcionando bien y con Xavi siempre es un fútbol, pues algo más de corte defensivo.